que nos conquiste, resiste. Son rimas como toros que te embisten. Es triste que solo vinieras pa' criticar, que te perdieras en la inmensidad de un centro comercial. Y cuando das, espera recibir, no has entendido nada. Si eres el más valiente cuando andas con tu manada. Para, yo te reconozco, aunque vengas con tu cáscara y te disfraces en para con la máscara más cara. No, no me engañáis poniendo rig en los anuncios. Renuncio, traerme y firmaré mi defunción. Facilidades de financiación hasta la muerte. Y si tienes suerte, podrás pagar tu funeral. A mí me gustaba más Pamplona sin el Corte Inglés. Mi mundo al revés, ya no resulta suficiente. Porque mienten, envenenan la mente del que intenta sentir que no es llevado por la corriente. Y atente a las consecuencias, nuevas tendencias te atrapan. Te chapan los ojos, miras de reojo al que te escapo. Y el capo se achanta, si viene sin su séquito. No tienen mérito, ni casta, ni costo, ni crédito. Que vivas pa' comprar y hasta te olvides de mí.